La Fundación Filarmónica Casa de la Música tiene el honor de presentar el Cuarteto de Saxofones Arsis, un conjunto integrado por 4 jóvenes músicos de Múnich, poseedores de una presencia escénica, carismática y auténtica que cautiva al público por su entusiasmo, también por esa pasión y grandes alcances musicales y sonoros en el que se utiliza todo el espectro del saxofón. Hoy, en compañía de Jimena Mesías, comunicadora de la Fundación Filarmónica Casa de la Música, conoceremos sobre esta agrupación. Adelante, Darío. Vamos. Bueno, efectivamente, Laura, así es, nos encontramos junto a nuestra invitada Jimena Mesías, quien nos acompaña desde la Fundación Filarmónica Casa de la Música, y vamos a hablar sobre la agenda de actividades que tienen ellos por estos días. Hoy mismo, a partir de las 8 de la noche, tendrán la presentación del Cuarteto Arsis. Hablaremos también sobre el desarrollo del FIME, este Festival Internacional de Música Esmeralda, y también lo que concierne a ballet, a danza, que también se toma los espacios de la Casa de la Música este fin de semana. Jimena, bienvenida. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Laura. Para nosotros como Casa de la Música siempre es un gusto poder estar aquí, compartir con ustedes y sobre todo con su audiencia, ¿no? Poder compartir todos nuestros eventos, todas nuestras actividades culturales que de una u otra manera buscan formar nuevos públicos que se relacionen más con la música, con la danza y con todas las intervenciones culturales que actualmente se están gestando. Bueno, hoy ustedes a partir de las 8 de la noche se llenan de música, tendrán ya la presencia del cuarteto de saxofones Arsis y la propuesta de ellos se ha denominado American Dreams. ¿De qué se trata? Bueno, el grupo de saxofones Arsis es un grupo que viene desde Alemania, desde Múnich. Es un grupo que está conformado por 4 jóvenes que a pesar de ser jóvenes son muy talentosos, muy carismáticos, muy apasionados y sobre todo que logran tener gran presencia en el escenario. Ellos se formaron en el año 2009, es decir, ya llevan casi 10 años de trayectoria musical. Pues bueno, y en Europa son muy reconocidos y por eso es que Casa de la Música los ha traído acá esta noche para que la gente los conozca y pueda disfrutar de su música. ¿Y ellos son solo saxofones o también hay otra intervención de otros instrumentos? No, los 4 son solo saxofones. Ya. American Dreams, me preguntabas, ¿por qué American Dreams? Porque ellos hace un tiempo ya viven en Nueva York. Y la idea de ellos en este programa es poder transmitir a través de la música las sensaciones, las emociones que es vivir en una de las grandes ciudades, en una metrópoli, y poder compartir con el público todas esas experiencias que ellos han tenido en Nueva York, pero a través de la música, hacernos revivir la intensidad, la fuerza de una ciudad que nunca duerme, de una ciudad que lleva una vida muy apresurada, pero que a través de la música nosotros lo vamos a sentir de una manera exquisita. Bueno, la propuesta es entonces hoy hacer un viaje hasta Estados Unidos, trasladarnos hasta Nueva York a través de la música de Arsis. El contacto, ¿cómo hace posible Casa de la Música poder traer este tipo de elencos acá a presentarse en la ciudad de Quito? Bueno, en realidad Casa de la Música es un lugar que ya no solo está reconocido dentro de la ciudad, dentro del país, sino también a nivel mundial. Entonces, regularmente lo que hacemos es el contacto con los músicos, con los managers de los músicos a través de correos electrónicos. En ocasiones los músicos estarían interesados a veces en venir a tocar acá en la Casa de la Música. O sea, pero entonces, tiene una representación la Casa de la Música, la gente, los artistas afuera, ¿saben de la existencia de esta institución? Sí, los artistas saben de esta institución, sobre todo por la estructura arquitectónica que tiene la Casa de la Música y porque a nivel de país estamos reconocidos como el mejor, no teatro, sino como el mejor espacio donde se puede desarrollar música de todo tipo, especialmente la música clásica. Entonces, ese es un plus que tiene Casa de la Música, por lo que los artistas internacionales no tienen reparo en venir acá. Recientemente cumplen con los estándares en sonido por la infraestructura. Exacto, cumplimos con todos los estándares, incluso con el piano que recientemente compramos. También la mayoría de músicos internacionales que tocan piano se sienten muy gustosos al saber que nosotros contamos con un piano que tienen los mejores teatros de Europa o de Estados Unidos. Claro que la diferencia de nuestro teatro Casa de la Música con teatros de Europa y de Estados Unidos, que el nuestro es un poco más económico en cuanto a accesibilidad para que la gente, para el público pueda asistir a nuestros conciertos. no sé, por ejemplo, por lo general siempre hacemos una relación entre cuánto hubiera costado una entrada de Arsis en Europa y una entrada de Arsis aquí en Ecuador. Un ejemplo, hoy tengo entendido, están por los $30, ¿no es cierto? Arsis acá en Quito esta en noche. En Quito está, el costo es de $30, en Europa ¿afuera? Este concierto hubiera estado a $250, $200 aproximadamente. Entonces, ese también es otro plus que nosotros tenemos. La idea no es lucrar de estas actividades, sino por el contrario, incentivar e incrementar el acervo cultural musical de nosotros, de los quiteños, de los ecuatorianos, y sobre todo el poder disfrutar de la música en un momento de no sé, podrían ir con su familia, con su pareja, compartir con alguien especial de esta música. Esto es importante señalarlos, señalar a toda la audiencia, el cuarteto de saxofones Arsi, como bien lo ha señalado nuestra invitada, ya van a cumplir 10 años de existencia. Sin embargo, en estos 10 años ha sido de fructífera carrera, han acumulado algunos premios y han ganado algunos concursos. Esto, por ejemplo, en Múnich, en Italia, también en Rusia, en fin, tienen presencia internacional. Y ellos estarán participando a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música. El tema de la accesibilidad, boletería, costos, por favor, Jimena, ayúdanos con eso. Claro, las entradas están disponibles durante todo el día, hoy desde las 9 de la mañana hasta las 13:30 y a partir de las 14:30 hasta la hora que empiece el evento. Todos están cordialmente invitados a disfrutar de una noche maravillosa, a vivir una experiencia total junto al grupo de saxofones Arsis. Y pues bueno, nosotros como Casa de la Música estamos con los brazos abiertos para recibir a todo el público que esté interesado y que quiera disfrutar de varias composiciones musicales muy muy bonitas, muy exquisitas. En cuestión de géneros, estos temas musicales que van a presentar, hablamos de música popular norteamericana, académica, clásica, ¿cuál es un poco la línea musical? La línea musical está marcada por una cuestión clásica. Uh-huh. El grupo de Arsis, a pesar de que es muy variable, en esta ocasión el programa va a ser sumamente clásico. También sabemos que ellos tienen otras composiciones más actuales, con música juvenil, en saxofones, pero esta primera intervención que van a tener aquí en la ciudad de Quito, como su primera presentación en el Ecuador, va a ser más relacionado con lo clásico. Uh-huh. Y acá ellos en la ciudad, ¿llegan acá al país con la presentación en Quito? ¿Tienen otra agenda en otros espacios? Actualmente no conocemos de otras actividades que Arsis vayan a hacer en el país. Casa de la Música está haciendo una inversión, está generando algo súper importante, un proceso súper grande, trayéndolos acá al país. Y pues bueno, vamos a tener esta única presentación en la Casa de la Música. Bueno, entonces ahí tenemos abierta la invitación. No se olvide, hoy 8 de la noche. Cambiamos de tema para seguir hablando sobre diferentes actividades que genera la Casa de la Música. Ustedes recordarán que durante esa semana tuvimos la presencia de Francisco Vila, quien es el director del Festival Internacional de Música de Esmeraldas. Esto está desarrollándose de igual forma en la Casa de la Música, y este 20 de octubre arrancarán ya con un concierto donde van a unirse cerca de 70 músicos ecuatorianos y también de la región en un ensamble presentando música clásica. ¿Cómo se encuentra desarrollándose este festival? Para nosotros es muy emocionante tener un festival de esta altura, ¿no? El poder tener a Francisco Vila aquí en el país organizando todo un proceso de enseñanza, de aprendizaje, de conciertos para jóvenes que de pronto no tienen acceso a conciertos, que no tienen acceso a estudiar música clásica, o que de pronto no tienen la cantidad económica para poder pagar una clase magistral con grandes artistas nacionales e internacionales. Entonces, para nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder organizar y ser partícipes de este festival. El día sábado vamos a tener la inauguración en el primer concierto. Las clases magistrales ya se han venido desarrollando durante la semana, pero el sábado 20 a las 20 horas en la Casa de la Música vamos a tener este gran concierto de inauguración. Como tú lo mencionabas, son alrededor de 70 músicos que van a estar en escena, 10 de ellos internacionales, varios de ellos han ganado Grammys en el extranjero, y pues para nosotros contar con esa gente que no se cansa, que sigue incentivando, que sigue buscando, que sigue pensando hacer cosas para la música, nos emociona un montón poder tenerlos aquí y poder compartir, como lo decía, con gente que de pronto no tiene fácil acceso a esto. Por ejemplo, el día sábado vamos a tener como invitados a una fundación que trabaja con niños con cáncer. Tenemos 350 pases de cortesía para ellos, sí. Porque la idea en ellos es, a pesar de que ellos viven una situación complicada, poderles dar una hora, dos horas de alegría con la música que van a interpretar el FIME, ¿no? Y la orquesta del FIME. Entonces, para nosotros es una cosa súper linda poder tenerlos a todos ellos aquí y poder hacer algo para contribuir con esto del aporte musical a la sociedad. ¿Y la metodología, cómo se están distribuyendo los tiempos y las actividades? Porque van desde esta semana hasta el próximo 28, ¿no? Sí, bueno, las actividades fuertes van a ser el sábado 20 y el domingo 28. Que son con presentaciones. Ajá, el sábado 20 es como la inauguración de este festival. Claro que ya se han venido desarrollando clases magistrales, pero un concierto como tal se va a dar el sábado 20 a las 20 horas y el concierto final o de cierre de este festival va a ser el domingo 28, igual en la Casa de la Música a las 17 horas. ¿Las charlas, los conversatorios, talleres? Las charlas son dirigidas por los músicos. Pueden visitar para mayor información la página del FIME, que es www.fime.com. Ahí están registradas las charlas. Esta semana tuvimos dos charlas en la Casa de la Música que duraron desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, bueno, con el break del mediodía. Y durante esta semana van a estar en Villa Celia recibiendo igual, o sea, dando las clases magistrales las personas que han venido de los otros países. O sea, no todo se desarrolla en la Casa de la Música. No. Hay otras sedes. Sí, hay otras sedes. Tenemos compartido con Villa Celia, que es el espacio que Francisco Vila también ha podido coordinar para que también se desarrollen estas actividades. Entonces, Casa de la Música, por el espacio, por su sala de conciertos, es el escenario principal del evento de inauguración y de cierre. Pero las charlas también se están desarrollando tanto en la Casa de la Música como en Villa Celia. Uh-huh. Ahora, ¿habrá gente del público, aficionados a la música clásica, que quiera ingresar a estas actividades? ¿O también como estudiantes de música que también quieran ir a estos conciertos? ¿A cuánto están los costos del 20 y el 28 de octubre? Los conciertos tienen un valor módico de $10. Bastante módico. Que en realidad es módico comparado con la calidad de artistas que han venido a este festival. De todas maneras, para menores de edad, para personas con discapacidad y para gente de la tercera edad, tenemos el 50% de descuento. Uh-huh. Entonces, de todas maneras, sigue siendo un precio módico. Entonces, para la persona adulta cuesta $10 y para el resto de personas un valor de $5, que en realidad es módico y muy accesible. Entonces, igual, hacerles una cordial invitación a todo el público para que pueda venir a conocer de la música, estos artistas que estamos trayendo, y sobre todo igual disfrutar de un momento para compartirlo en familia, con la pareja o con alguien que le guste mucho la música. Bueno, entonces hacer la invitación para que vayan en números grandes, con la familia, con los amigos, para este tipo de actividades. No terminan ahí, la Casa de la Música tiene más por compartir y la danza también tiene espacio en la casa. ¿Se viene el gato con botas? Sí, en realidad tenemos una programación súper variada, estamos trabajando un montón por darle lo mejor a nuestro público y efectivamente el domingo 21 vamos a tener al Gato con Botas con el Ballet Nacional de Ecuador. A pesar de que esta no es una obra de estreno, es una obra que sigue llamando la atención, que al público le gusta ver, disfrutar, porque es una obra dirigida para niños. No tenemos una restricción de edad, no sé, decir a partir de los 5 años en adelante los niños pueden ir a ver esta obra. ¿Por qué? Porque es una obra muy muy familiar. Es hecha para que las personas que vayan, desde los más chiquitos, puedan entenderla, puedan digerirla y puedan disfrutar de este cuento, ¿no? Que todos conocemos, que nos recuerda a los grandes, nos recuerda a nuestra niñez, y a los más chiquitos, pues se ilusionan, es una historia nueva. La danza, los colores, todo. ¿Cuándo se están presentando? El Gato con Botas se presenta el domingo 21 a las 17 horas. Igual el costo es un aporte de $10, que relativamente sigue siendo módico y muy accesible para las familias. Porque la idea de hacer El Gato con Botas en un domingo es para disfrutarlo en familia, compartir en conjunto y disfrutar de la danza, ¿no? Bueno, es una oportunidad para cerrar la semana de la mejor forma, compartiendo con los seres queridos arte y cultura. Queremos agradecerte, Jimena, por habernos acompañado aquí en el informativo Zona Cultura con esta valiosa información. Recuerden, hoy la presentación del cuarteto Arsis a las 8 de la noche en la Casa de la Música. El viernes 20 tenemos la presentación de FIME, el concierto, y el 28 de igual forma también un concierto de FIME. Ahí tenemos diferentes actividades para compartir. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, al público hacerles la cordial bienvenida para que vayan a la Casa de la Música, y si les gusta la danza vayan el domingo, y si les gusta la música vayan el jueves. Es decir, tenemos actividad variada para todos los gustos, así es que los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias.